La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Frecuencia Argentina, la excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. Yo, argentino. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraron. Tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de y prepararás la cama para dos. Todo el deporte. En Frecuencia Argentina. Noticias de deporte. Noticias de deporte. Con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Iniciamos la sección de deportes que la semana pasada comenzaba aquí en Frecuencia Argentina a cargo de una persona que sabe y mucho de esto del deporte argentino. Carlos Onofrio con nosotros en Frecuencia Argentina. Hola Carlos, buenas. Muy buena Gustavo, muy buena a todo el mundo. Bueno, primero déjame agradecer a todos los mensajes que hemos recibido, palabras de aliento, como Fabricio de Canadá, Pablo Vergara de Suiza, que tenemos la suerte de que nos escuchan por varias partes del mundo, Gustavo de Argentina, Jorgito Rossi, Karina, Magalí acá de España, y a todos los que nos escuchan y nos dan fuerza para seguir. Y... Exacto, para seguir adelante y darnos más ganas para continuar con esta Frecuencia Argentina. Vamos a empezar, Carlos. Si te parece, nos contás qué es lo que pasó en la fecha número 9 en Argentina. Te cuento, Gustavo, que se ha jugado la novena fecha del fútbol argentino con partidos un poco sorprendentes, como fue la gran victoria de Argentinos Juniors a Lanús 2-1 con goles de Canuto y Auche. Diego Lagos había puesto el empate transitorio. Te digo sorprendente porque Lanús venía puntero hasta ese momento y Lanús sigue último en la tabla. Tigre empató 1-1 con Ñul. Gol de Carlos Luna para Tigre, Diego Armani para Newell. San Lorenzo perdió el clásico con Vélez, con un gol del uruguayo Hernán López de penal. Independiente le ganó 2-1 a Huracán en un muy buen partido con goles de Federico Mancuello y Montenegro. Matías de Federico había puesto en ventaja al Globito. Godoy Cruz empató 2-2 con Gimnasia de Jujuy. Víctor Figueroa hizo los dos goles para los mendocinos. Cristian Leiva en contra y Mauricio Ferradas hicieron los goles para los jujeños. Colón, en un partido muy aburrido, empató con Arsenal 1-1 con goles de Jara y Matías Oyola, un gol muy bonito de tiro libre para los santafesinos. Banfield y San Martín de Tucumán empataron 0-0, aburriendo a todos los que fueron al estadio. Estudiante le ganó con un gol de La Gata Fernández, que salió de River Plate, como sabe todo el mundo, 1-0 a Boca, con un muy bonito gol de tiro libre. Central perdió en su cancha con Racing 1-0, con un gol de tiro libre de Franco Sosa. Esto hizo que Merlo renunciara. Él dijo que no se sentía cómodo en Central, pero no sé, como Central está en una situación muy incómoda en la tabla de los promedios, él renunció. Y ya Central ha contratado a Miguel Ángel Russo, que vuelve a dirigir al equipo rosarino. Y cerrando la jornada, River empató 2-2 con Gimnasia de La Plata. El Pampa Sosa, con un muy bonito gol, le había puesto en ventaja a los platenses. Mauro Díaz empató, Barrado hizo el 2-1 para River y Cuevas de penal empató para los de La Plata. Así River sigue sin levantar cabeza y no pudo aprovecharse de la caída de Lanús para acercarse a la punta. ¿Y cómo quedó entonces la tabla de posiciones? Muy bien, te comento que la punta ha cambiado de dueños. Ahora el puntero es Vélez Sarsfield con 19 puntos, lo siguen Colón y Lanús con 18, River está cuarto con 15, Huracán, Gimnasia, Godoy Cruz, Independiente con 13, Rosario Central, Ñul, Boca, Banfield, Arsenal y Racing con 11, San Lorenzo con 10, Tigre también con 10, San Martín de Tucumán con 9, Gimnasia de Jujuy, Estudiante también con 9 y cerrando la tabla Argentinos Juniors con 8. Bueno, les cuento a todo el mundo que Rosario Central y Gimnasia de La Plata están en promoción en este momento y Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán descenderían directamente. En Frecuencia Argentina recordamos lo mejor de la música de nuestro país, lo que nos identifica en el mundo entero. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Ahora es momento de disfrutar del sonido del 2x4. Tango argentino. Tango argentino. Cañata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, aprendí filosofía y a los timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Thank you.